Buenas noches, amigos del Universo Saint Seiya. Soy Rubén, de La Noche Nuestra Aliada. En esta ocasión, en la pregunta que estáis planteando para el debate que vais a abrir entre vosotros, me gustaría meter un poquito de cizalla, vamos a decirlo así. La pregunta es de si Shun es un digno merecedor de la armadura del Caballero de Oro y el signo de Virgo. Yo pienso que sí, si Shun, vamos a decirlo así, hubiera seguido las enseñanzas de Shaka, podría haber llegado a conseguir el punto despiadado que se necesita para ser Caballero de Virgo, porque si lo miramos fríamente, el Caballero de Virgo tiene que ser capaz de distinguir entre el bien y el mal, al igual que el Caballero de Libra, pero también tiene que tener ese toque de maldad para poder luchar sin temor a sus remordimientos. Yo pienso que Shun, por una parte, sí que sería digno sucesor, pero por otra parte no lo veo capacitado para el puesto del Caballero de Virgo, puesto que no tiene la mala baba, vamos a decirlo así, que se hace falta para ser un caballero dorado, independientemente sea Aries, Tauro, Géminis, en fin, no me voy a poner aquí a recitar todos los 12 signos. Yo pienso que lo he dicho, que es un, por una parte sí, pero por otra no. La parte que sí, él ya ha utilizado esa armadura contra los dioses gemelos, contra el dios Thanatos, durante la saga de Hades, en los Campos Elíseos. Ha demostrado que tiene el poder suficiente como para ser un caballero dorado. Además, ha elevado en incontables ocasiones su cosmos hasta el séptimo sentido, ha sabido controlarlo y manejarlo a su antojo. Y por otro lado, la parte de negativa, vamos a decirlo así, de que mi opinión se merece el no rotundo, es que no tiene la misma mala baba, vamos a decirlo así, que tiene Shaka en los combates. Shaka, si recordamos, en la batalla de las 12 casas, cuando se enfrentó a Ikki del Fénix, Ikki le estuvo preguntando que por qué creía en la causa del patriarca. Ya recordamos que en las explicaciones que dio el Caballero de Oro. Y fue lo suficientemente sádico como para arrebatarle los cinco sentidos al Caballero del Fénix. A Shun yo le veo muy blando para hacer eso. No, o sea, para el tema del combate no lo veo preparado. En cambio, para el tema de meditación lo veo muy preparado. Así que lo he dicho. Por una parte, sí, puesto que él ya ha utilizado, él ya tiene el suficiente poder para utilizar esa armadura, pero no tiene el punto para torturar a la gente. Así que, amigos, esta es mi humilde opinión. Un abrazo desde el podcast La Noche Nuestra Aliada. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Universo Saint Seiya y vamos a entrar en materia con el debate que propusimos en el Facebook de Universo Saint Seiya, obviamente. El cual, pues bueno, ayer, domingo, se realizó una pregunta. Y era que si Shun era digno merecedor de la armadura de oro de Virgo. ¿Y qué opinaban los fans? Pues han habido 27 votos a favor, 8 votos en contra y uno que dice que tenga otra opinión. No vamos a leer los comentarios porque cada uno es diverso y cada uno tiene una opinión del por qué, pero siempre gana la mayoría y en líneas generales se habla de que aunque Shun tenga otro tipo de técnica y aunque no esté basado en el budismo, sí, por su personalidad, por cómo es y por su fuerza, sí puede ser un digno merecedor de esta armadura. Eso es lo que predomina, ¿vale? Estoy resumiendo mucho, aquí hay tela marinera para leer. Pero bueno, yo quiero saber, y los oyentes supongo que lo querrán también, saber vuestra opinión. A ver, Salva, ¿tú crees? Voy a empezar por el orden que tengo aquí, ¿eh? Y me hacéis un pequeño desglose de un minuto, poquito, y después debatimos. Salva, ¿tú crees que Shun es merecedor de la armadura de oro de Virgo, sí o no? Pues yo estoy indeciso, para empezar. Porque, por un lado, no, porque sabemos todos que los caballeros tienen una constelación guardiana desde que nacen, cosa que Shun no la tiene, porque no es su constelación guardiana, no es Virgo, ni tenía el poder de un caballero de oro desde la infancia, como tienen normalmente los caballeros de oro. Sin embargo, por otro lado, por méritos propios, por potencial de cosmos, ¿no? Y por fuerza que tiene al final, en la etapa final de la serie, y por su signo, sí podría ser un sucesor, digamos, temporal, ¿no? O sea, podría ser, pues, no sé, algo como sí que podría llevarla como Yoga, Shiryu y Tenma en un momento dado, ¿no? Pero tampoco le veo como guardián permanente porque no es no es él el verdadero protegido de la constelación. Rip. Todo el mundo sabe que el único portador digno de la armadura de Virgo es Arnold, tío. Eso lo sabe todo el mundo. No, ahora en serio, pues yo qué sé. No, nunca me dio por discutir ese detalle. Yo qué sé. Si Seiya puede ser el de Sagitario, ¿por qué este no puede ser el de Virgo? ¿Sabes lo que te digo? No lo veo mal. Además, tiene ese rollo de la pureza, ese rollo virginal, aunque todos sabemos que no es virgen, pero bueno, nos entendemos. Lo que pasó en la casa de Libra. Así que sí, yo creo que sí. Bueno, ya vemos que te da un poquito igual el tema. Pues sí, es que no. Pilar. ¿Pili? Pilar. ¿Pili? Pasamos turno. We love you. Jorge. Yo opino que sí, porque bueno, ya yo lo he dicho en varias oportunidades, por lo menos Shun siempre ha sido mi personaje favorito de Senseiya, por razones, lo que viene son Shun e Ikki. Yo opino que sí, porque aparte de que tiene todos los méritos para poder ser un caballero dorado por todas las batallas que ha sufrido y todo lo que ha combatido por Atene, por salvar a la paz de la Tierra, yo opino que él puede ser un digno sucesor de Shaka. El problema con esto, y ya lo me extenderé un poco más cuando nos toque debatirlo, es que mucha gente piensa que por tiene que ser estrictamente un caballero budista, que tiene que seguir la misma línea de Shaka, pero bueno, ya lo vamos a debatir, pero mi opinión, por lo menos ahorita, general, es que sí, él puede ser un digno caballero dorado de Virgo. Sergi. Me congratulo a que me realice esta pregunta. Yo creo que sí. Recordemos además que cuando estaba en la isla de donde entrenó junto a su maestro Albire, ya mostró su poder destrozando la armadura en el manga y el antebrazo en el anime. Se podría decir que fue el primero que despertó el séptimo sentido, aunque él no lo sabía, los caballeros de bronce principales. Aparte de eso, ha demostrado que tiene la capacidad de bloquear o restringir movimientos de caballeros de oro, generales marinas, incluso los ha derrotado. O sea, por poder yo creo que sí. Danielos. Yo opino que sí, porque a ver, en un principio Shun es de los caballeros, de todos los caballeros de bronce, el que más ha desarrollado su cosmos. Se puede ver cómo deja la pobre armadura de Cefeo y tal en el manga. Y también, junto con los otros caballeros de bronce principales, ha despertado el séptimo sentido. Lo que pasa es que, a ver, sería ya, como ha dicho Jorge un poco y otras personas, que sería un poco extraño que pues sería un caballero de Virgo en el cual sus técnicas de combate no están basadas en el budismo. Porque es que, claro, Shun sin sus cadenas, ¿qué puede hacer? ¿Atacar solamente con tempestades nebulares? Yo creo que si llega a ser caballero de Virgo tendría que desarrollar alguna que otra técnica más, pero si no se quedaría muy pobre. Bueno, la tempestad nebular mola mucho, ¿eh? Te lo dejo caer. Bueno, Aldebarán no tiene solamente el gran cuerno. Esperamos. Pilar, ¿tú qué crees? ¿Que Shun es digno merecedor de la armadura de oro de Virgo, sí o no? Estoy entre las ambas respuestas, sí y no. Sí, porque creemos que ya que todos se han puesto en algún momento la armadura de su signo, pues en ese principio sí creo que sí debería ser merecedora. Pero por su forma de ser y tan, no aniñada, sino tan femenina o de esa forma, no me inocente. Amazing, sí. No creo que mereciera ser todavía. Puede que llegado el momento, sí, pero todavía no merece ser un caballero de oro. Juan. Pues sinceramente me da igual, o sea. Este como yo. Vamos a ver. Me asuda masivamente. sea, Sun es un gran personaje, con una personalidad única dentro de los cinco protagonistas, e irrepetible, gracias a Dios, y tiene un gran poder. ¿Que pegue con el personaje de Virgo? Bueno, tiene su ambivalencia igual que Saka, pero a mí no me termina de pegar. Pero sinceramente, que sea Caballero de Oro o no de Virgo, pues no creo que ni aporte ni quite. Es que es como esa típica pregunta de ¿quién puede más? ¿Saka o Saga? O sea, es una pregunta tonta. ¡No! ¿No? ¡Has hecho la pregunta que no debes hacer! ¡No! Todo el mundo sabe que es Saga. Como empieza la gente. Otra que me encanta, y eso, o sea, corre en ríos de tinta. Se va a colapsar el universo. O sea, y yo creo que hasta habría linchamientos públicos, ¿no? Por ¿qué caballero más fuerte? O sea, ahí viene la otra pregunta, ¿no? No sé, esto me parece de lo mismo. Son especulaciones de Sálvame Deluxe más que otra cosa, ¿no? O sea, esa es una de las cosas por la que tiene que volver en los canvas, para ver un Virgo contra Géminis. Bueno, si solo fuera esa una de las razones. Bueno. Sí, yo tengo unos colegas que siempre me están preguntando, digo, ¿no van a hacer la tercera temporada de los canvas? Y yo, no, aún no. Y yo, pero tío... Y yo tengo que estar recordando cada mes, más o menos. Tío, qué raro eso, ¿no? No. Joder. Que estoy preguntando por la tercera temporada. Bueno, yo, por ejemplo, opino que Sun, aunque aquí hay gente que le da... Opino de todos los gustos. Hay algunos que dudan, otros que dicen que sí. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que no. O sea, para mí Sun no debe de ser caballero del signo de Virgo por varias razones. Una, porque no le hace falta. Dos, porque si me das a elegir entre Sun y Fudo, me quedo con Fudo. Tres, Sun, el tipo de potencial, el tipo de técnicas que tiene, no son adecuadas para tener otra armadura que no sea, por ejemplo, la de Andrómeda. Por mucha tormenta nebular que tenga, por mucho ataque que tenga, superpoderoso. Yo pienso que Sun no es digno merecedor, no porque no sea digno, simplemente porque no se desenvolvería tan bien con ella. Luego tenemos el detalle que comentaba antes Sergi. Vemos en el Sensei Online a Sun tirando unas cadenas de cosmos. No es obligado, y ahora ya podemos entrar a debatir, ¿eh? Podéis entrar a debatir cuando queráis. No es obligado que Sun, por ser el caballero de Virgo, tenga que tener las mismas técnicas que los demás caballeros de Virgo. Es una cosa que han hecho bien en Omega, ¿no? Por ser un caballero de ese signo, por fuerza tiene que dominar el tema del budismo. No, yo pienso que no, eso es un error. Y yo creo que Sun no debería, porque en principio no le hace falta, porque no tiene personalidad para ser el caballero del signo de Virgo, porque sus técnicas no son las más adecuadas. Y simplemente que no, además, lo vimos en el final de Poseidón. De los cinco, tres vistieron armaduras de oro. Que fueron Sirju, alumno de Doko de Libra, Seiya de Sagitario, ¿vale? Y Yoga, que es alumno de Camus. Entonces los otros dos, incluso Ikki, la armadura de oro de Leo. O sea, vosotros veis, sinceramente, a Ikki... De verdad, de Ikki, vestido con la armadura de Leo, y que de repente aparezca, y que no aparezca el símbolo del Fénix, sino que aparezca el símbolo de Leo en su espalda, como Cosmos. ¡Oh, ese Cosmos es el Fénix! Y salga ahí el ave Fénix. Tío, eso no tiene precio. Eso se lo quitas y no es Ikki del Fénix. Aunque sea Ikki de Leo. Hombre, según eso, entonces la primera temporada de Omega, que en la cual se veía Seiya Sagitario, el único ataque que mostraba hasta ese entonces eran los meteores de Pegaso, y le salía el Pegaso, a pesar de que era Sagitario. ¿Verdad? Incluso Marte lo nombra como Seiya de Pegaso. No lo nombra como Seiya de Sagitario, Marte. Es que no es su constelación guardiana. Y Palas lo llama el Pegaso de Oro. Es que claro, hay una cosa que está diciendo Salva. En esa generación no es su constelación guardiana. Vale, que eso es un detalle que nos estamos olvidando. Cada generación tiene su constelación protectora. No son intercambiables como los cromos. Vale. Pero es que ya eso ha pasado, por lo menos en Next Dimension, con Doko y Sean pasó. Ellos eran caballeros de bronce. ¿Y por qué no ascendieron a plata? Fueron ascendidos a... Bueno, porque fueron ascendidos directamente a caballeros dorados. O sea, es que son claro. Incoherencias, por ejemplo, como esa. No sé, yo lo veo una cosa incoherente, ¿eh? El hecho que pasara de bronce a... Si los caballeros han hecho algo muy meritorio, pues ¿por qué no les puedes dar directamente el rango de oro si han hecho algo suficientemente meritorio? Pues, sí, pero no, una no cosa es llevar la armadura y otra cosa es que su constelación te proteja. Ya, güey. Yo opino una cosa, que referente a todos los caballeros y tal, los rangos de bronce y plata, sí, de acuerdo, uno puede ser caballero de bronce y de plata y que esa constelación sea su constelación guardiana, pero también, sean cuales sean los rangos y tal, todo y cada uno de nosotros, además de cualquier constelación que nos queramos asignar dentro de todo lo que es la bóveda celeste, cada uno tenemos un signo del zodiaco fijado por nuestro nacimiento. O sea que además de los posibles las otras constelaciones que haya, cada caballero además tendrá una constelación zodiacal que lo proteja. Por eso, a la hora de que si ese caballero demuestra que tiene una fuerza y la ha evolucionado para que sea superior al rango de bronce y al rango de plata, no veo que haya ningún problema de que abandone la constelación guardiana que le estaba protegiendo cuando era caballero de bronce o de plata, y que cuando sea caballero de oro adopte entonces como constelación guardiana la constelación zodiacal que le corresponde por nacimiento. Y en ese sentido, por eso creo que Shun es perfectamente posible que sea caballero de Virgo, porque realmente, según su fecha de nacimiento, él es Virgo. Pero es que no, la constelación no se cambia por sí sola. O sea, lo que dice Carlos, que yo no me veo aquí con el símbolo de Leo detrás y Pegaso, o sea, y Seiya saliendo con Pegaso, no con Sagitario. Ya, pero lo que quiero decir es que parece, por lo que yo lo entiendo, cada caballero tiene dos constelaciones guardianas. Una, la que se le asigna cuando es caballero de bronce o de plata, que esa puede ser eventual, y después la constelación zodiacal, que esa es para toda la vida. Y si llega a ser un caballero de oro, pues la adoptará de manera plena. Sí. Digamos que se podría decir que tiene su constelación guardiana y su constelación de nacimiento. Exacto. Podría decirse de esa manera. Por lo menos si ustedes se ponen a ver en Omega, está pasando un caso también así, más no de caballero dorado, que es lo que viene siendo con Subaru. Que Subaru, su constelación guardiana es Pléyades, y ahorita va a adoptar la armadura de Quelus, de lo que viene siendo el caballo menor. O sea, ese tipo de cosas siempre van a pasar en Senseiya. Sean canónicas o no canónicas las obras, siempre van a pasar. Y bueno, yo de verdad, yo reitero que para mí Shun sí puede ser digno poseedor de esa armadura. Pero en parte opino como Carlos, en lo que estaba diciendo hace un momento. Digamos que no es que no sea digno poseedor, digamos que a lo mejor no es compatible con el tipo de biotipo de un caballero de Virgo, pues. Digamos que si Shun sin las cadenas, o sea, él tiene verdad, y también opino como dice Daniel, tiene que desarrollar por lo menos una o dos técnicas más aparte de la tormenta nebular y las tempestades que tenga para poder, digamos, ser un caballero que se pueda defender perfectamente sin ningún tipo de recurso, que es lo que viene siendo las cadenas de Andrómeda. Porque si es por Cosmo, todos estamos seguros que Shun, bueno, para mí, es el que tiene el poder de Cosmo Energía más desarrollado. Uh-huh. Incluso él desde chico, desde su entrenamiento, ya daba indicios de despertar el séptimo sentido, de romper una armadura de plata, o sea, lo que es romper un brazo de la armadura de Cefeo, de su maestro. Uh-huh. O sea, yo creo que por eso no sería la excusa. La excusa sería por, digamos, el tipo de ataque, sí, las técnicas y el tipo de personalidad. Yo lo que creo, ya para cerrar, es que Kurumada, en lo que dice Next Dimension, nos va a madurar el personaje. O sea, digamos que ya nos dieron este indicio con lo que la conversación de Shaka y Shijima, de que Shun va a ser el futuro caballero de Virgo. Digamos que él va a llegar a un punto de maduración, está ahorita en una etapa de madurar como guerrero. No va a ser como Shaka, o digamos, no va a ser ese tipo de personaje de combate cuerpo a cuerpo, porque digamos que de los cinco es el que menos combate sin, digamos, a puño limpio, para decirlo de una manera. Pero va a llegar un momento que él va a madurar como personaje, en el sentido de la decisión sobre la lucha. de estar más decidido a combatir hasta el final. A ver si bueno, hombre, yo si Sun hubiera tenido determinación desde un principio, Sun hubiera quitado a Seiya de protagonista de un plumazo. Porque el poder que tiene Sun no lo tiene ningún otro, por mucho Ikki que sea, por mucho Seiya de Pegaso. Bueno, que Seiya de Pegaso no es que tenga poder. Es que es como Sylvester Stallone en Rocky, que es capaz de recibir palos por un tubo y seguir levantándose. Yo creo que gana por pesado. ¿Sabes? Los enemigos se aburren y se dejan ganar por no seguir pegándole al pobre chico. Pero el poder que tiene Sun es brutal. Pero no lo veo yo. Yo no veo a Sun con esa templanza, con esa seguridad, con esa determinación que tiene un caballero de oro. Es lo que le falta. Yo no lo veo. Claro, pero eso es madurarlo. Claro, eso es lo que le pasa a Seiya. Si os dais cuenta. Más que el tema de los ataques y todo eso, porque si os paráis a pensarlo, de hecho, los únicos personajes que tienen relación sus ataques con su constelación son los de bronce, porque me puedes explicar tú qué relación tiene el Another Dimension con el símbolo de con el signo de Géminis, o qué relación tiene lo de las ondas infernales con el de Cáncer, ¿sabes? Ahora, si te puedo decir que la ascensión del dragón de Lucha, pues coño, sí, el dragón, pues tal. No meterlo de Pegaso, coño, Pegaso. Sí. O el caballero de Géminis con el dragón rosa. ¿Y qué me dices de las...? Es que no... ¿Y qué me dices? Es que despartiendo esas cosas, tío, ya son una serie de movidas que digo... Es esa apología de las drogas. Mira, lo único que le falta al Shun, en todo caso, es el carácter. Pero una vez lo tenga, le puedes dejar hasta los mismos putos ataques, porque da lo mismo, tío. Pero es que hasta con el mismo Seiya ha pasado, porque si ustedes comparan a Seiya, la primera vez que se colocó la armadura de Sagitario, que fue cuando peleó con el Caballero de la Mosca y con Algetti. Bueno, y el no, otro. Perdón, peleó. Directamente fue ponerse la armadura y matarlos. El primer combate que tuvo fue con Ayoria. Pero por eso, la diferencia de ese Seiya, el Seiya que vemos ahorita por lo menos en Omega, la determinación, la madurez del personaje es abismal. Yo pienso que con Shun puede pasar lo mismo, que va a llegar un punto que va a madurar tanto el personaje que, bueno, digamos que lo vamos a ver y no lo vamos a reconocer de lo maduro, de lo seguro que vaya a ser el caballero. A ver si es verdad. Yo sabéis, y haciendo un poco de paréntesis a esto, ¿sabéis lo que echo de menos? Cuando estamos hablando con vosotros, estamos hablando de caballeros de bronce, caballeros de oro, hemos dejado hablar vagamente de los caballeros de plata, los hemos tocado muy por encima. Yo veo en falta, y me gustaría en un futuro, un protagonista de plata. Y ojo, hablo protagonista, no hablo de Yuna, ¿cómo se llama? La de los canvas. Mari. No. Ay. Yusuriha de la Águila. No hablo este tipo de personajes, sino hablo de protagonismo. Sí, porque si no, los personajes... Los caballeros de plata realmente no valen para nada. Porque luego llegan los de bronce y superan a los de plata. Así que en un pispás. ¿Y qué me dices? No, aunque Yusuriha mola. Sí, ese tío mola mucho. Pero ¿y qué me dices, verdad? Torfeo? De la liga. Torfeo, si Orfeo no ha hecho el huevo. ¿Qué ha hecho el huevo? ¿Qué ha hecho Orfeo? ¿Qué ha hecho Orfeo? Derrotar a Faraón. Y ya está. Hazle un abrazo a Radamantis, que no le da la vida. Y casi se carga a Radamantis. Pero Orfeo realmente... A mí, Orfeo es un personaje, lo tengo aquí en la figura, a ver si lo monto algún día. Pero a mí Orfeo, la verdad es que es un personaje que... El caballero de plata legendario, tan fuerte o más que los caballeros de oro. Oye, Hakurei del altar. Ese es otro, ¿no? Ya son dos. Sí. Ya sí, Orfeo y Hakurei del altar, que son dos. Supuestamente más fuertes incluso que los caballeros de oro siendo de plata. Pero bueno. Y el maestro de Shun. Ahí estamos. No, el maestro de Sun tiene un poder equiparable a un caballero de oro. Por ser caballero de plata, pero nada más. Ya, bueno, pero eso siempre lo estaban exagerando cada dos partes. No se ponían de acuerdo ni yo. Fíjate, mira que decir que llegara un momento de decir que Cáncer era uno de los caballeros más fuertes de la orden. Pero bueno, pasa otra cosa. Pues Manigoldo lo era. Una cosita, Rip. Que decías de los caballeros de oro que no tienen ataques relacionados con su constelación. ¿Qué me dices de las hojas escarlata y del cuerno y del gran cuerno? Eso es toda mentira, hombre. Esto es producto de una mala traducción. Pero sí es verdad que no podemos negar que la inmensa mayoría no tenían relación consigo mismo, tío. Lo de Shaka, ¿qué coño tiene eso que ver con Virgo, tío? Yo tengo una duda trascendental con el caballero de Libra. ¿vale? Sobre todo con Doko. ¿Cómo es posible la armadura de Libra? O sea, el signo de Libra es una balanza. El protector, en este caso, es Doko de Libra, que tiene el símbolo del tigre a su espalda, pero tiene técnicas del dragón, que se lo enseña a su alumno y su alumno desarrolla el signo del dragón. ¿Lo ves? Droga. Esa es la respuesta. No, droga. Pero eso tiene una explicación. Sí, yo también me la sé. El nombre de Doko, creo que en chino, tiene que ver con el nombre de niño tigre, que es una leyenda china que cuenta la leyenda del tigre y el dragón, que viene siendo lo que lo más o menos lo del tigre por lo por la sí por lo sí. impulsivo y lo del dragón por lo sereno. Entonces Doko representa más o menos lo que viene siendo una balanza de entre el tigre y el dragón. Por eso cuando era joven tenía el tigre en la espalda porque era impulsivo, y cuando se había hecho sí. Doko pequeñito con cara de pasa se parecía más a un dragón, ¿no? Porque era más feo que era más que lo parió. Sí, el Doko Yoda. El Doko Yoda. Eso. Yoda Doko. Carlos. Por eso mismo. Por favor, silencio que habla Sergi. Momento, Sergi. No. Sobre los ataques de Sun, recordemos que Sun con su cosmos puede defenderse bloqueando al enemigo. Le puede apretar con el cosmos. O sea, si le aprieta mucho le podría provocar lesiones. Y en caso de que el otro quiera atacar a pesar de eso, puede golpearle. O sea, mantiene diversas opciones. Ya, pero te recuerdo que por muchas opciones que tuviera, no fue capaz de detener el sonido, por ejemplo, de la flauta. Correcto. La flauta de Sorrento de Sirena, ni fue capaz de detener la rosa blanca de Afrodita y Piscis. Vale, es falta de experiencia. Ya estamos. Yo tengo una duda. Virgo, ¿a qué personaje femenino de la mitología representa? A la Virgen. ¿Alguna en concreto? A la Virgen. A la Virgen. A toda la vida. La Virgen María no puede ser. No, evidentemente. Está claro. ¿A qué Virgen? Será una sacerdotisa Virgen. Va bien. ¿Será, porque o Atenea, será... Atenea, digo Atenea, Andrómeda era Virgen? Sí. ¿No? Supuestamente sí. Supuestamente sí, ¿no? Durante un tiempo. Andrómeda puede ser la Virgen, ¿no? Bueno, no sé, después Perseo se lo enterró, pero bien. O sea, otra cosa. No sé si sobre ellos. Otra cosa, sobre los ataques de cáncer. Sí que tienen relación con la constelación. ¿Cuál? Es que está. En la constelación de cáncer está el cúmulo del pesebre, que es por donde decían que iban las almas. Según alguna mitología. Vale, ¿qué tiene que ver lo de las rosas con lo de Pizzi, por ejemplo? Nada. Sí, vale, una cosa. Salva, lo de Virgo. Estoy leyendo que Virgo es representado por una fémina que ha sido identificada con varias diosas tales como Astrea e incluso comparada con Afrodita. Joder, pues qué mala. Joder. Mira, Afrodita no tenía ni virgen, no tenía virgen ni las uñas, colega. No es una buena expresión, ¿sabes? Astrea era hija de Zeus y de Tenis, siendo una titánide y personificación junto a su madre de la justicia. Según otras fuentes, era hija de Astreo y Eos. Es la última inmortal que vivió entre los humanos durante la Edad Dorada de Crono. Esa es posiblemente la representación de la mujer que aparece en Vir. Es lo más probable, porque lo de Afrodita ya te digo yo que es que no puede ser, tío. Y luego ya, si nos ponemos así de tiquismiquis, preguntamos, ¿quién es la mujer que sujeta la vasija de Acuario? No, a mí me es. Es un tío. Trono. Pero otro anime. Pilota. Bueno, perdón. Una última aportación. Y zanjamos, que se nos está yendo la pelota ya con esto. No, pero en serio, que es Gamines ese. Que sí, el Coperotrodo. Sí, sí, el mancebo de los dioses. Ese. El más trolo, tío. El aguador. El aguador. Sí. El copero. El copero. Bueno. Y Antares es la estrella principal de la constelación. Y Aldebarán es la estrella principal de la constelación de Tauro. acabo de caer una cosa que voy a mirar en el manga, porque acabo, como he dicho, lo del aguador, hay un Gaiden de los especiales del episodio G, donde Ayoria va a beber vino y Galán le ha aguado el vino. Entonces, voy a ver si por casualidad fuera justo el tomo del episodio G donde aparece Acuario. ¿Vas a tardar mucho o lo comenta la semana que viene? No, lo comenta la semana que viene. Vamos a zanjar este debate. Ya está claro y todos hemos llegado a la conclusión de que no es el digno merecedor de la armadura de oro de Virgo. Así que con esta... No es verdad, esta es tu opinión, esto... nada más. Es tu opinión. Eso es tu opinión, tío. Mira, opina que sí, tío. La opinión, la única que vale es la de Kurumada. Si él decide que sea el caballo de Virgo, será el caballo. Sí, vale. Que sí, que sí. Aquí la opinión que cuenta es la de Agnor. ¿Qué opina Agnor? ¿Qué opina Schwarzenegger? Yo opino que yo creo que, por supuesto, no es digno merecedor, solo yo soy digno de ello. ¿Tú qué llevas? En California. ¿Tú qué llevas? La armadura de titanio de Terminator, ¿no? No, armadura de Virgo, cibernético, un esqueleto metálico sobre ese tejido vivo. La evolución de los caballeros de acero. Mejorados. Bueno, hacemos la segunda pausa y ahora volvemos con la recta final. El debate del capítulo 71 de Saint Seiya Omega.